Washington Yepes y Francisco Ordóñez comparten un diálogo con el invitado. Los 100 años de Macondo sueñan en el aire, y los años de Gabriel trompetas lo anuncian. Encadenado Macondo sueña, don José Arcadio, y ante él la vida pasa haciendo... Vamos, estamos escuchando la canción Macondo porque vamos a hablar un poquito con nuestro invitado especial el día de hoy, Raúl Pérez Torres, sobre este hombre universal, ¿no? Gabriel García Márquez, que falleció el pasado día jueves. De ayer en 8, justamente un jueves santo, como uno de los personajes de sus libros, ¿no? Y claro, hablar de Gabriel García Márquez para nosotros es supremamente fundamental, porque nos trae a colación también lo que pasó el día miércoles, ¿no? Fue el día del libro, el día mundial del libro. Así es. ¿Y quién más para hablar sobre el tema que Raúl Pérez, como está escritor y presidente de la Casa de la Cultura? Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Sí, yo creo que el día del libro tiene que ser todos los días, ¿no? Uh-huh, así lo hemos nosotros programado en la Casa de la Cultura, pero sí, pues un día promulgado por la UNESCO, por la muerte de Cervantes, por la muerte de Shakespeare, que coincidía. Y Garcilaso la Vega. De Garcilaso la Vega. Claro. Entonces, me parece, bueno, muy interesante que se hayan hecho una serie de programas, no solamente en Ecuador, en América Latina, sino en el mundo, ¿no? Dicen que Madrid, por ejemplo, es la capital mundial del libro. La entrega de los premios Cervantes también se hacen por el Día del Libro, y todo lo que se pueda enriquecer alrededor de la necesidad de tener un libro al lado siempre será importante, ¿no? Nosotros también en la Casa de la Cultura hemos hecho una cantidad de trabajos, de programaciones. Por ejemplo, ayer se presentó un libro en braille de algunos autores ecuatorianos. Ah, sí. Muy interesante, porque es hecho por el grupo de ciegos que también trabajan para la casa, y con un coro que tenemos de la tercera edad. Entonces creo que aquello del libro es importantísimo, ¿no? Ahora, el profundo dolor que nos ha causado la muerte de García Márquez, ¿no? Un profundo dolor, desde luego, pero también una inmensa alegría de saber que con su muerte está como alcanzando la eternidad, como él quería y como él decía, porque sus libros se han multiplicado, ¿no? Sus libros se venden en todas partes. Es gratísimo saber que todos los homenajes que se han hecho en el mundo, no paran los periódicos de hablar de él, de su rica vena periodística, de su vena literaria, de su bondad, de su humildad para apoyar y ayudar a las causas sociales, su punto de vista ideológico, y para ayudar a otros artistas. Nosotros con Jorge Enrique Adún, me acuerdo, alguna vez estuvimos con Antonio Cisneros, con Juan Gelman, con Jorge Enrique Adún en Cuba, y tuvimos la oportunidad de almorzar, creo que 3 o 4 veces seguidas, en conversaciones muy, muy, muy significativas. Le invitamos siempre al Ecuador, y como yo escribí en algún lado, siempre él dijo, no, siempre quise ir al Ecuador, pero también siempre algo como la altura, dijo, me impidió. Quiero pararme en la mitad del mundo con las piernas abiertas, dijo. Quizá todavía no es tiempo. Bueno, el tiempo de Gabriel se ha acabado en el sentido físico, pero como todos sabemos, el Gabo va más allá del tiempo, y debemos, yo creo que, conservar ese nombre, multiplicar su pensamiento, porque eso es lo que se ha hecho con los grandes escritores del mundo, ¿no? Ahora Gabriel García Márquez está considerado, y es así, Raúl, como uno de las figuras de la literatura mundial, casi ocupando el puesto de Miguel de Cervantes. ¿Alguien lo compara a Miguel de Cervantes? Desde lo dije, que es mejor, inclusive. Hay muchas comparaciones alrededor. Yo no estoy muy de acuerdo en comparaciones, ¿no? ¿Ya? Si tal es mejor que cual, porque cada uno tiene sus virtualidades, su forma de escribir, su estilo, su personalidad, y se depende también de muchas de los tiempos, ¿no? Desde luego. Cervantes tenía tantas faltas de ortografía como decimos ahora que hay ministros que hasta cuando hablan tienen faltas de ortografía. Pero, ya sabemos a quién se refiere. Pero de todas maneras, yo sí creo que cuando salió, por ejemplo, 100 años de soledad, la gente empezó a decir que es como la Biblia latinoamericana, ¿no? Es decir, donde se conservaba esa identidad de los pueblos nuestros. Es que no es que habla solo de Aracataca o de Macondo. Yo digo, hablando de Cervantes, como tú hablas, el ingenioso Hidalgo era primero de La Mancha para ser universal, ¿no es cierto? Claro. Entonces, en 100 años, lo que se habla de Macondo, de una población pequeña donde pasaron tantas cosas, como en todas las poblaciones de América Latina, primero tuvo que ser de Macondo, de Aracataca, para ser universal. Así es como debe plantearse ese asunto. Desde luego que textos como este, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en la que su padre lo llevó a conocer el hielo. Es decir, abrir un libro de esta dimensión con este texto, lo único que puede lograr es que no paremos de leer. Que no paremos de leer. ¿Cierto? Y además hay una cosa tan especial en ese... cuando empezó la novela, ¿no? Porque muchísimas personas dicen alrededor de eso que es el principio de novela más perfecto, ¿no? O sea, dicen eso. Y, por ejemplo, si es que hablamos del coronel No Tiene Quien Escriba, que para mí es una novela perfecta, ¿no? Uh-huh. Yo la comparo siempre con El Extranjero de Camus, uh-huh, o con Pedro Páramo de Rulfo. A propósito de Rulfo, yo le preguntaba, le decía al Gabo, permítame decirle así con entrañable cariño, yo le preguntaba a él qué le parecía Pedro Páramo. Me decía, yo me sé de memoria Pedro Páramo. Me decía, me sé de memoria, si quieres pregúntame. Me decía, la página 17. Y él mismo se contestaba y empezaba, ¿no? No sé si era la página 17, pero empezaba a decir de memoria Pedro Páramo, ¿no? Tenemos por ahí una pastillita de Gabriel García Márquez. A ver, vamos ahí. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaba su carpa cerca de la aldea, y con un grande alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Primero llevaron el imán. Bueno, es una parte, ¿no? Esa manera hermosa de escribir de Gabriel García Márquez. Muy lindo, ¿no? Porque él también nos decía, ¿no?, que en América Latina la realidad supera la imaginación. Le decíamos, ¿de dónde sale tanta imaginación, tantos sueños? No, decía, la realidad es la que supera. El realismo mágico de... En América Latina, decía, ¿no? Y a mí particularmente, y a Jorge Enrique Adún, nos hablaba de José de la Cuadra. Entonces, si hay que volver a leer a José de la Cuadra. Lean los angurimas, nos decía, lean los angurimas. Y recuerdo tan claramente que hablaba sobre un momento de la novela cuando el sangurima dormía solo con los huesos de la mujer, pero con otra mujer, dormía con otra mujer, con los huesos de la mujer, y en el momento en que quería hacer el amor, esos huesos sonaban de una manera bárbara, ¿no? Muy, muy García Márquez, pero antes de García Márquez. Qué bien. Y García Márquez y Cortázar también nos hablaban de José de la Cuadra como una de las influencias que habían recibido en su carrera, ¿no? El realismo mágico es definitivamente de García Márquez. Raúl, ¿no? Para mucha gente, desgraciadamente, es difícil comprender la importancia que tiene un escritor como García Márquez. Para muchos dicen, si no hubiese escrito 100 años de soledad, igual seguiríamos viviendo, produciríamos lo mismo, estaríamos de la misma. ¿Cuál es la diferencia que hace que García Márquez haya escrito 100 años de soledad y todo lo que escribe? Y no es solo 100 años de soledad, claro, todo lo que escribe, ¿no? O sea, yo digo la calidad de su lenguaje, que fue poco a poco haciéndose más profundo y más atractivo. Desde luego le ayudó mucho sus años de periodismo, ¿no? Esa instantaneidad del periodismo, que es tan básico también para la literatura, para articular el tiempo, el momento, la circunstancia, el lugar. Entonces, yo creo que toda la identificación de América Latina, de su identidad profunda, de la más profunda, es lo que está en las obras de García Márquez. Es decir, cualquier persona que lea en cualquier parte del mundo va a identificar a nuestra América, porque ahí se están tocando, como digo yo, las virtualidades más ricas y más sabias de una sociedad, que muchas veces los poderes públicos la olvidan, pero que es la trascendente, que es la verdadera. Ahora nosotros vamos a la próxima semana, la Casa de la Cultura va a hacer un festival de las películas de García Márquez. Va a haber encuentros, le he invitado a Abdón Uvidia, a Iván Egues, a Iván Ulshur y algunas otras personalidades para conversar acerca de cine y periodismo, ¿no? Porque además no olviden que García Márquez hacía guiones, claro, sí, ¿no es cierto? Y hizo en un momento dado cine, ayudó a la construcción y a la edificación en Cuba de San Antonio de los Baños, y él fue el primer profesor de San Antonio de los Baños, sí, ayudó con dinero. Como no, yo tuve la oportunidad en 1981 de estar un festival de cine en Cuba, era el tercer festival de La Habana en aquella época, y una noche que estábamos viendo una película, y yo entré al cine, me senté con unos compañeros que estábamos ahí, y casualmente al lado mío estaba sentado García Márquez, ¿no? Lo cual fue un privilegio, lo conocí. Es una buena anécdota, ¿no? Sí, sí, y no me había dado cuenta sino hasta el final de la película que estaba al lado mío. Tipo sencillo, García Márquez, pero además tan parecido a su obra, ¿no? ¿Cómo no? Y nosotros le conocimos en un cóctel que daban en Cuba, ¿no? Dieron el cóctel para los jurados, para los premios Casa, y todos le buscábamos a él, ¿no? Y él estaba como un foco realmente, porque un terno azul, una camisa guayabera muy floreada y unas botas amarillas, totalmente amarillas. Por eso decíamos, estar perseguido por las mariposas amarillas. Las mariposas amarillas, claro. Sí, sí. Ahora, en el tema, un poco ya relacionando García Márquez, el Día del Libro, que debe ser bueno todos los días, hay algo de fondo también, Raúl, que me parece que vale la pena plantearlo en este diálogo, porque ha dejado de leer la población ecuatoriana. Yo leía justamente una información hace unos 3 semanas aproximadamente, que los índices de lectoría, uh-huh, son bajísimos. Los jóvenes ahora ya no leen. O sea, ¿qué es lo que está pasando, Raúl, para que eso no suceda, que es tan fundamental? Pero no son bajísimos, son desesperantes. Desesperantes, desesperantes, imagínate. Es decir, el promedio de lectura, que es una cosa estudiada por la UNESCO, el promedio de lectura en el Ecuador es medio libro al año. ¿Te imaginas? Medio libro al año. Y hay algunas personitas que no leen ni ese medio libro, ¿no? Sí, es la verdad. Y es doloroso, pero es la verdad, ¿no? Nosotros, ya te digo, estamos haciendo tantas, todos los días tenemos cosas tan importantes, hemos planteado nuevas publicaciones, es decir, colecciones de, por ejemplo, colecciones de autores esenciales tiene ahora la Casa de la Cultura. Esenciales como Pablo Palacio, que hemos publicado, Nelson Estupiñán Vaz, Enrique Gil Gilbert, Pedro Jorge Vera. Tenemos otro de letras claves, es decir, que tampoco hay que olvidar que todavía están escribiendo, como Eliezer Cárdenas, como este gran poeta que ha salido, que es Ernesto Carrión, que realmente para mí es deslumbrante. Estamos haciendo teatro, Tramoya se llama la colección, estamos publicando Aristides Vargas, estamos publicando Teatro de Fronteras, entonces creo que nos va a ayudar mucho. Hay una colección que estamos sacando que se llama Terra Nostra, de escritores de diferentes partes. Hemos publicado Gabriel Cortiñas, de Argentina, Luis Rufato, de Brasil, Pedro Pablo Rodríguez, de Cuba, que es el más sabio alrededor de la obra de Martí. Tenemos una colección importante, Yachana, que es de saberes y ancestrales. Hemos publicado a María Eugenia Paz de Miño, a Wilma Mordóñez. Tenemos La Casa de los Niños, que hemos publicado El Duende y otros aparecidos, Ecos y Voces y Sonidos. Tenemos permanentemente a los niños con las contadoras de cuentos, que estamos formando contadoras de cuentos, como hay en otros países. Y una colección, Casa Nueva, que a mí me parece muy importante, donde están los jóvenes escritores, ¿no? Como Cecibel Ayala, desgraciadamente acaba de suicidarse 25 años. Hemos publicado a Peque Andino, que ustedes conocen, a Ernesto Carrión, a María Augusta Correa, una excelente poeta de Cuenca. Y todo eso se va articulando con una serie de ejemplos y con una serie de charlas que se da alrededor de lo que es y de lo que significa la lectura, de lo que es el libro. Pero ¿cómo empujar algo más, Raúl? Claro, porque las obras están ahí. El problema, desgraciadamente, también tiene mucho que ver con la técnica, no con la tecnología. Es decir, cuando tú quieres, te manda el profesor a leer Shakespeare, tú sacas solamente, te vas al Rincón del Vago y sacas una. Entonces, es el resumen de la computadora. Entonces, lo doloroso es que no sé, como no leen todo el libro, no pueden sacar esa riqueza extraordinaria que hay y que hay para el espíritu, ¿no? Cuando tú lees un libro, yo creo que va volviéndose un vicio del cual no puedes separarte nunca más. Nosotros, pero si es que de niño no lo has hecho, es bien. Claro, ahí está complicado. Nosotros hemos iniciado una costumbre aquí, que es recomendarles todos los días a la gente que por lo menos lean 15 minutos. Uh-huh. 15 minutos, lo que sea, así sea el periódico. Que sea el periódico, ¿no? Claro. Entonces ya voy a tener otro trabajo aquí, porque eso me gustaría decir, ¿no? Claro. La necesidad de que diariamente se imponga una lectura, pero una lectura que el profesor tiene la obligación de hacerla atractiva, ¿no? Claro. Borges decía algo, dice, de los diversos instrumentos inventados por el hombre, el más asombroso es el libro. Todos los demás son extensión de su cuerpo. Solo el libro es una extensión de la imaginación y de la memoria. Qué bonito, ¿no? Eso. Y ahora, en el sistema educativo, y eso sí me parece a mí que debería repensarse, ¿no? Se dejó de hacer leer a los niños, a los jóvenes. Antes leíamos literatura ecuatoriana, Baldomera, Cumandá. Ahora eso ya no pasa. Entonces, bueno, consecuentemente, sí, por ahí bueno, sí pasa, pero en muy poca medida. Sí pasa, sí. Y antes invitaban a los escritores a hablar con los muchachos. A mí me ha gustado siempre, claro, ir al Colegio Mejía, conversar con ellos, al Benalcázar, a muchos de esos colegios, ¿no? Porque es tan importante esto que la tecnología es importantísima también, pero de todas maneras tenemos que saber utilizarla, ¿no? Quizá el invento de la bomba atómica sea importantísimo, ¿no? Pero ¿para qué sirve? ¿No? Esa es la cosa. Así es. Realmente es importante eso. Hay una experiencia en Chile, en una campaña que se hizo para la lectura, cosas que deberíamos copiar. En todos los colegios de Chile se obligaba a que todo el mundo, desde el rector del colegio hasta el último estudiante y el último persona de servicios, lean 15 minutos. Y entonces había 15 minutos en donde paraba el colegio y todos se ponían a leer. Eso, entonces, extraordinario. Mira, se podría impulsar esa campaña. Impulsamos la campaña como Casa de la Cultura, como medio de comunicación. Me parece muy importante. Con Iván Ewes hicimos un proyecto, la campaña nacional del libro y la lectura. Pero que no solamente era en relación a los libros que vendíamos a $1, ¿no? Y que se compraban, no se compraban, les entregaban con la tarjeta de pago de la luz, ¿no es cierto? Uh-huh. Un excelente proyecto, porque además, atrás de ese proyecto, venían los veedores, los profesores que iban articulando la lectura de cada libro que salía, ¿no es cierto? Haciendo una evaluación del pensamiento del niño el momento en que leía. Tenemos que empezar por los niños, ¿no? Pero la cosa es que los ministerios encargados de eso están muy ocupados con la, ¿qué diría yo? Con buscando la matriz productiva o el Producto Interno Bruto, pero de cultura todavía la situación no sale para nada. ¿Y la revolución duda, cultural cuándo llega entonces, claro, Raúl? Sin duda este país, este gobierno tiene una deuda profunda con... Profunda, es decir, lo que no se ha tocado es la cultura, lo que no se ha tocado en la Revolución Ciudadana. Cinco ministros es la cultura. Cinco ministros, pero en cinco años, ¿no es cierto? Cinco ministros en cinco años reposando, quiero decir, durmiendo la ley de cultura en la Asamblea. Recién hablé con Jimena Ponce ayer o antes de ayer. Me dice, sí, tenemos 26 cuerpos legales sobre la cultura que hemos recogido y este otro, pero todavía no vamos a hacer nada. ¿No? No es prioridad para esto, claro, me parece. Esa es la cosa, ¿no? Y lo cual es una pena. Pero nosotros sí tenemos todas las ganas de impulsar esto, Raúl. Tenemos que impulsar juntos, hagamos, no, pues, hagamos proyectos, hagamos programas juntos, como ya hicimos uno, ¿no? De dignidad. Sí, estuvo muy bien. Con Olguita Gutiérrez. Con Olga Gutiérrez, sí. Y dar, como te digo, dar esa comprensión al pensamiento de García Márquez, ¿no? Si es que hemos leído a García Márquez, nos preguntamos, ¿qué pasó después de esas lecturas? ¿Quiénes han salido? Uh-huh. Yo digo, Bolaño, por ejemplo. Hagamos un acuerdo, Raúl, públicamente, de sorpresa y con el perdón hagámoslo. Pero mira, yo propongo que, junto con la Casa de la Cultura, hagamos que los escritores ecuatorianos grabemos un pequeño mensaje de los escritores ecuatorianos para que ellos inviten a leer, y todos los días lo pasamos por esta radio. ¿Está bien? Perfecto. Y podemos hacer un programa especial, perfecto, como el que hicimos este pasado domingo, un especial de Gabriel García Márquez, que tuvo un resultado excepcional. Y podemos hacer cada semana un especial de un escritor ecuatoriano. Cada semana un especial con un escritor ecuatoriano. Además, yo puedo recoger el pensamiento de varios escritores ecuatorianos para que se lea un poquito de cada uno de ellos, ¿no? Por favor. Excelente. Eso sería muy lindo. Bueno, y todos vamos metiendo la mano en promover la lectura, porque eso es fundamental. En un país que quiere mirar el futuro. Exactamente. ¿No? Bueno, entonces nos vamos a poner de acuerdo luego de instantes, luego de terminar esta charla con Raúl Pérez, para los pormenores, porque aquí lo que decimos llanto hacemos. Sobre el difunto. Llanto sobre el difunto. Llanto sobre el difunto, exacto. Bueno, porque ahorita el difunto es la cultura en así este es país. Qué así pena, es. Qué pena que así sea. Pero va a ser mejor ahora, sí. Bueno, muchas gracias, bueno, por muchas haber estado gracias, con nosotros. Compañeros, gracias.